again. I remember when I lost my mind. No Gravity. There was something so pleasant about that place. Tu nuevo ISP de juegos online. El primer y único ISP para gamers. Servidores dedicados, gamer servers, hosting, streaming y una gran variedad de servicios. Propio sistema de BGP. Miembros de RIP. Red completa Gigabyte con multiproveedor. Hardware disco. No encontrarás nada mejor. Para gamers y por los gamers. Lo mejor para los mejores. Visítanos en www.nggn.net. No Gravity. Servidores No Gravity. Soluciones avanzadas de hosting y servidores de juegos online. Visítanos en www.nggn.net y en el canal de IRC No Gravity. Hola, muy buenas noches a todos. Hoy somos puntuales, son las 10 menos 10 exactamente por el reloj de Windows que nunca falla y estamos aquí para retransmitir los cuartos de final de esta gran liga, de esta liga oficial, que de este partido saldrá uno de los participantes que irá, será el afortunado que irá a la final en LAN en Madrid. Está hoy aquí con nosotros de vuelta para retransmitir este gran canarión que lo recibimos aquí con mucho gusto, Andrés Io. Muy buenas, Andrés. ¿Qué pasa? Buenas noches, gente. Buenas noches, Pispi. La verdad, pues, un gustazo estar contigo otra vez aquí haciendo ruido y pegando gritos, ¿eh? Eso está bien, eso está bien. Bueno, pues, como ya os hemos dicho, nos disponemos a retransmitir el partido de cuartos de final que enfrentará a Forthrax LNR contra el Team Exilium, un Pekintel, Team Exilium, da igual, los conocemos a todos, Pygmy, Fake, Santos y demás, y demás, y demás. Y vamos a ver cómo se presenta este partidito, que seguro que es muy, muy, muy emocionante, porque como ya hemos dicho antes, de este partido sale uno de los participantes, uno de los afortunados que tendrá la oportunidad de ir a la final en LAN en Madrid el día 27, en la cual Radio Behind, como no, estará más que presente para retransmitiros in situ todo lo que ocurra, todo el acontecimiento, crónica de partidos desde allí mismo, desde Madrid, Radio Behind. Bueno, y Andresito de mis amores, ¿cómo se presenta el partidico hoy? ¿Qué más partiditos tenemos hoy aparte de este? Sí, sí, a ver, el acento te queda bien, ¿eh? A ver, sí, te comento. Bueno, el partido de hoy yo creo que sobran las palabras, o sea, son un par de equipos bastante buenos, que tienen gente que tiene aim, que tiene rapidez, que tiene experiencia y yo creo que nos van a dar espectáculos, ¿sabes? Hoy también tenemos a Team Rampage contra Exceder, que llegaron a cuartos, exactamente te digo cómo. Team Rampage le ganó a un Known Squad 16-12 y Exceder venció a Numbers 26-12. Bueno, el partido de hoy, sí, el partido de hoy es este, el de Team Rampage contra Exceder. También tenemos a WNS contra Overgame, que si Dios quiere y estamos vivos, mañana estaremos por aquí también retransmitiéndolo, creo, ¿no? ¿Me equivoco? Sí. Sí, mañana estaremos aquí para retransmitirlo, claro que sí. Estaremos por aquí y pues bueno, WNS llegó a los cuartos ganándole a Proelium 26-10 y Overgame ganándole a Numeral 4V, puede ser que se llamen, ¿sí? 26-0. Bueno, antes de nada, perdón Andrés, antes de nada no. Que Winner vs. Rended VS Overgame queremos retransmitirlo, pero con un día de antelación y desde aquí en antena pedimos al líder de Winner vs. Rended y al líder de Overgame que el permiso para mañana poder dar a todos los espectadores el circo que se merecen, y perdonad por la palabra circo, pero la motivación que vamos a retransmitir con este partido, la intensidad de la radio, la magia que recibe un radio oyente a través de Radio Jaén retransmitiendo ese partido. Esperamos vuestro permiso, nada más. Sin vuestro permiso no hacemos nada. Con vuestro permiso hacemos de todo. Bueno, Andresito, y hoy te digo yo a ti, Forfrax LNR versus Team Exilium, que los Team Exilium, como no, pasaron ganando a los Team Ases 26-11. Y los Forfrax LNR, que también ganaron a los Team Ases, los anteriores eran los Team Ases Beta, perdón, fueron 23-22, como ganaron un partido retransmitido también por Radio Jaén. Y perdonar y pido disculpas públicamente por la grabación, pero nuestra mixer le fue imposible grabar el partido y no disponemos de esa grabación. Pero tranquilos, que esta ya está grabando. Bueno, y Scorpion manda un saludito para ti, Andrés, para mí, para este gran técnico de sonido que tenemos hoy aquí, 13.500, que no puede saludar, pero lo hago yo por él. Y me dicen... Y me dicen que te diga que es Dijin, no Dejin. Ya sabéis que tenemos aquí la mala costumbre, la sana costumbre de inventar los nombres que no nos salen. Dijin, Dejin, Yudoskao, Yudoka, Sever, da igual. No, pero si te pones a ver, Pifi, en el server está el Yudoskao y se pone Yudoskao AK Yakos. O sea, como que ya, ¿sabes? Prefiero cambiarse el nick y evitarnos problemas, ¿eh? Pues no, siempre nos es difícil adivinar los nombres de todos los players. Fallo por nosotros porque lo deberíamos de saber, pero... A ver, por favor, dejar al X-File que no puedo ni retransmitir, ¿eh? Que me están comiendo aquí. Pero como nos es muy difícil, por ejemplo, tú si ves una C, una L y Bet, es Cibet, de toda la vida de Dios, ¿no? Es Cibet y punto. Ay, madrecita, Andresito, que estamos aquí a tope hoy. Bueno, ¿y por quién apuestas tú? Aunque yo ya lo sé. Hombre, yo está claro que conozco a Exilium y apostaré por ellos. Vamos a ver, yo confío que el partido, espero que el partido, la verdad, esté peleado y nos den todas las rondas ahí que sea muerte. Pero apuesto por ellos, apuesto por mis compañeros allí. Bueno, pues yo, y que me perdone mi querido amigo Ego, que me perdone también Scorpio, Dexter y demás, pero también tengo que apostar por Exilium. No puedo, no. La amistad que me une con ellos y además la confianza que tengo depositada en ellos. Y es más, si pierde LNR, que no digo que quiera que pierda, el señor Ego de Forfrax LNR estará conmigo retransmitiendo in situ en la LAN de Madrid del 27 de septiembre, sábado, en la que se celebrarán las finales de la Liga Oficial COD 4. Así que, por favor, Ego, no te digo que pierdas, pero piensa un poco en mí. Que si no, me quedo solo. Y que gane los Team Exilium, que la verdad es que esperemos que no se lo pongáis nada fácil, Forfrax. Bueno, estamos dentro del server. Y no parece haber mucho movimiento todavía. Hay un par de jugadores de Exilium y el Ego. Ay, madre, Pigmy le acaba de soltar a Ego que le quité la exclusiva. Lo siento, lo tuve que decir yo, Ego, perdóname. Madre mía. A ver cómo reacciona con el Pispiño, que ha dicho Pispiño que retransmites con él en Madrid, si no ganáis. El Pigmy. Tenemos también, Pispi, que igual la gente, alguna persona, la mayoría lo sabrá, pero bueno, para los que no lo sepan, que los mapas que se van a jugar son District y Crossfire, creo, sí, si no me equivoco. Ajá. Son el par de home maps de los equipos, o sea que vamos a tener de todo hoy, ¿eh? Sí, hoy va a ser un partido... Bueno, la verdad es que Forfrax en la jornada anterior contra los Team Nases dieron una grata sorpresa para ellos, no tan grata para Team Nases. Cuando este partido, si no me confundo, y corrígeme, Andrés, si me equivoco, es totalmente inclinado hacia la defensa del mapa, es muchísimo más fácil defender. Atacando, les dieron y perdona la expresión, les dieron pa'l pelo a los Team Ashes. Esperemos que hoy no les deis tan pa'l pelo a los Exilium, porque son Exilium, pero que se lo pongáis igual de difícil como se lo pusisteis a, en la jornada anterior, por Thrax, a los Team Ashes, y que nos deis espectáculo, que es lo que quieren todos nuestros oyentes: espectáculos, risas y unos gritos, claro que sí, por parte de Canarión y por mi parte, que ya me han llamado desvergonzado por hacerlo. Y bueno, esperamos retransmitir de la mejor forma posible y que se os saca muy amena esta jornada del partido de Radio Jaén, el partido de la Liga Oficial COD 4 que enfrenta a ForFrax LNR contra Team Exilium. Perdona, Pispi, una cosita, yo veo que está entrando la gente, ¿te das cuenta? Para igual aclararlo antes del partido, ¿sabes? Ya que estamos aquí hablando. Mira, hay un jugador de LNR que me imagino será Skizor, Skipper. Skips, o sea, corrígeme, porque vamos a empezar a colocar aquí Nix, que, ¿sabes? A ver, no lo veo, tío. Está Santos, en Exilium, Pygmy, Ego, Scorpio de LNR. Ah, Scorpio, hombre, sí señor. Scorpio, te referías a Scorpio. Itachi, Dijin, venga. Bueno, vamos a, en cuanto se coloquen los dos equipos, empezaremos con la line up. Os daremos la line up de cada jugador, aunque si me esfuerzo un poco os la puedo dar ya mismo. Por parte de LNR jugará Ego, Scorpio, Itachi, que me ha pedido que le salude antes, un saludo, Itachi. ¿Y cómo era? ¿Yudos Kao? ¿Cómo era? A ver, no sé, habría que preguntarle, Kao. Pero el Kao, sí, vamos a decirle Kaos. El Kaos, vale. Y bueno, y también está Dijin y Dexter. Y por parte de Exilium están Santos, ese gran sniper que me tiene enamorado, Pygmy, por parte de Exilium también. Fake, supongo que será el Fakretch. Sí. ¿Quién más? Y Careto también le tenemos por aquí. Careto, sí. Llámalo X, míralo. No, le vamos a llamar Caos, que bastante ya le pegamos en la primera retransmisión. Bueno, agradecer a los dos equipos el que nos hayan pedido, el que nos hayan dejado retransmitir este partido de cuartos de final de la Liga Oficial, en el que, bueno, sabemos que a mucha gente no le gusta jugar con espectadores porque se pone nervioso, y menos como somos locutores de radio que vamos a dar en vivo y en directo este partido, pero agradecerlos desde el principio de la retransmisión a Exilium, a Team Exilium y a ForFrax LNR por pedirnos y por dejarnos hacer esta retransmisión de la Liga Oficial COD 4, este cuartos de final. Y no os pongáis nerviosos, que somos nosotros, todo queda en familia y que gane el mejor. Sí, señor. Bueno, yo estoy ya de todas maneras grabando demos para el que quiera, luego me las pide, las vendo. Bueno, es un tema a aclarar. Chicos, ya lo aclaré un poco en la retransmisión anterior, pero el único que graba demo del equipo, de mi equipo, exactamente lo digo así, de mi equipo de locutores de Radio Jaén, el único que graba demo soy yo. Así que si veis una demo vuestra por ahí rulando de algún partido oficial de la Liga Oficial, me echáis las culpas a mí. Porque ni en su momento mi compañero de la anterior retransmisión, Dreamito, ni en su momento Andrés y yo pasaron ninguna demo a ningún tipo de personaje, ni de Exilium, que es la gran polémica, ni de ningún otro equipo. Nada. Es más, me dijeron que incluso Exilium se lo pidió, pero él dijo que no grabó, cierto era, y que si hubiera grabado no se lo hubiera pasado. Así que eso te honra, de verdad, Andrés. No, coño, es que ya te digo, yo el COD jugué poco, pero a otros juegos jugué bastante y yo qué sé, eso, no voy a decir que soy mega gamer, pero sí tengo sangrecita gamer y entiendo, ¿sabes? Y que va, las cosas como son, ¿sabes? Punto. Muy bien, muy bien. un buen gesto, un gran gesto por tu parte. No sé qué están hablando ahora de FPS, de que si tienen server español, no me cambies de server, por favor. No seáis así. Es que aparentemente tienen pin alto, pero no veo yo a nadie con pin alto. No. No tiene nadie pin alto. Bueno, efecto fake, que tiene 999. Todos los demás. 28, 50, 60, 30, 40. Nadie tiene pin alto. Quizás un poco Santos, que tiene 80. Y a diferencia de, por ejemplo, Chaos, que tiene 34. O, no sé, le puede... ¿Cómo puede ser? Ya están con las... Ay, madre. Bueno, vamos a hacer una leve pausa esperando a que inicien de nuevo este partido. Volvemos con vosotros en poquito y no olvidéis que seguimos aceptando apuestas, sugerencias, opiniones en el canal de Radio Behind, behind.live! Y en el canal de code.es, que ahí estamos mi compañero Andrés y yo para recibir toda clase de carries, saludos y todas esas cosas que queráis mandar a la espera de que empiece el partido. Un saludo y volvemos enseguida. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, empezamos la rondita de cuchillos, la rondita de Bass, que la va a jugar a LNR de Marines y The Off4 Exilium. Vamos a ver los correspondientes tiritos, GLs y demás para posicionar a los jugadores. Parece que todos se van para la bomba de B. Están todos los Exilium ahí, menos uno, que no sé dónde está. Atención a Intraego ahí a la Descuy, se va directamente a por Caos, pero Caos huye donde están todos sus compañeros. Atención que está solo Caos, Ego de LNR metido en la bomba de B. Ahora viene a hacerle un poco de compañía a Itachi. Atención a Caos que se mata a Ego. Caos que se mata a Itachi. Las cosas se le complican, la ronda de paz se le complica un poco a los LNR. Quedan ya solo 3 LNR frente a los 5 Exilium. Aún se bajan ahora mismo todos a mercado. Están persiguiendo a Dijin, que está subiendo por escalera. Atención a Fake, que va detrás de él. Se mete para respawn. Lo van a hacer un sandwich. Efectivamente, lo hacen un sandwich directo. Atención a Fake, que le va a aparecer de un momento a otro. Le aparece, intenta dejarlo, pero sale huyendo Dijin. Ya solo queda él, solo queda él de 4frax LNR. Atención, que se meten en la bomba de A. ¿Cómo huye este tío? Vaya piernas va a echar. El caos está cerrando por el otro lado. Nah, no tuvo nada que hacer. Exilium empieza jugando City Streets, este mapa District, su home map. Y los LNR eligen atacar. Eligen de Marines los LNR. Y los software por descarte serán los Exilium. Bueno, Andresito, ¿cómo vas a ver el partido? Pues con muchas ganas, la verdad. Estoy todavía configurando un par de cositas aquí, que tengo los volúmenes todos tocados. Pero bien, vamos a ver. Yo creo que se va a plantear un poco lo de la vez pasada, cuando vimos a Exilium defendiendo. Este mapa ya sabemos que es defensa pura y el NR va a tener que hacer un esfuerzo triple para lograr hacer ronditas y luego llegar a la defensa con calma. ¿Sabes? Intentar hacer las máximas que puedan ahora atacando, para que sea más sencillo, porque si no, pues bueno, se complica, se empieza a complicar, ¿sabes? Bueno, recordar que el modo de juego es MR12, quien llegue el primero a 13 rondas es el que gana el mapa, no hace falta terminar las 24 rondas correspondientes. Y si cada equipo gana su home map, el que mejor situado esté, haya quedado en la fase de grupos de la liga oficial, será el que elija el tercer mapa. Así que nada, esperando a que le den a la F, toditos los jugadores, vamos, se la voy a pedir yo. Te voy a pedir la F, que están por aquí moneando todos. Bueno, madre mía, estoy segurísimo que va a ser un partido interesantísimo, quizás. O sea, y sin ánimo de ofender a los LNR, de verdad, tienen un nombre, pero como Forthrax LNR, pero quizás no estén tan a alturas de, por ejemplo, un Teen Exilium, que estuvo en las Pro Series y demás. Quizás es un equipo, un pelín, porque son muy buenos, todo hay que decirlo, un pelín más mediocre que Teen Exilium, ¿no crees, Andrés? Pues a ver, te comento, Pipi. Yo la gente de Exilium, pues los conozco, sé cómo juegan. El Faque sabemos que es un pedazo de jugador, que como tenga la noche y esté... él es un poco como un microondas, ¿sabes? O sea, como esté prendido, madre mía, te hace el horror. Y pues los demás jugadores son muy buenos. Bueno, esto empieza, Pipi. Empiezas tú, empiezo yo. Empieza tú. Empiezo yo, pues bueno, vamos a ver. GL, meones, katanas, GL. Y esto empieza. Nades. A ver, un segundo, estoy un poco perdido por el mapa. Mucho humo en mercado. La gente de Exilium, su defensa básica. Tiran gente hacia B, tiran gente hacia A. Y la gente de Forthrax decide no rushear, decide esperar un poco, aunque ya va, espérate un momento, están hablando aquí de RR. Pues sí, RR. Hacen restar. Falsa alarma. Ha sido un problema de fake. Pide perdón ahora, no sabemos exactamente lo que ha pasado. Se me fue la olla, bueno. El fake es tontín. Sí, bueno, yo el equipo de Forthrax, Biffy, yo creo que va a tener que tener mucho cuidado con las nades, que recuerdas que la última vez que vimos a Exilium jugar en District, las granadas de Ware estaban muy muy bien mediditas, muy bien timeadas. Y ya como te bajen a dos jugadores al principio, mira, uff, cuesta remontar, ¿eh? Bueno, esto comienza, señores, 3, 2, 1 y nos vamos. Vuelan nades hacia campo de Forthrax, de parte de Exilium. Humo en mercado. La primera baja de parte de Scorpion. Mata a Careto en A. No veo a la gente de Forthrax. Se decide. Aún no se ha decidido. La gente de Forthrax decide ir lento. Y Exilium despliega su defensa. Pygmy mata a Ego. Desde A hacia coches. Sí. Exilium tomando posiciones, tenemos la gente de LNR un poco en base todavía, no ha decidido moverse. Están todos quietos, estudiándose. Muy bien plantados Exilium. Forthrax un poco esperando que reaccionen, esperando que vengan. Están tomando posiciones defensivas, a pesar de que ellos son los que atacan. Están totalmente defensivos y Exilium haciendo lo mismo. Intercambio de disparos, Pygmy. Pygmy defendiendo A, intercambio de disparos con Dexter. Aparentemente se deciden ir a A, 4 frags se deciden ir a A. Scorpion se hace a Fake en bomba. Queda Dexter, Santos entra, Pygmy se hace a Digin en bomba de A. Santos desde arcos con humo. Intercambio de disparos, Pygmy mata a Scorpio que bajaba hacia la bomba. Dexter desde coches mata a Chaos. Quedan 20 segundos. Pygmy contra Dexter Santos. Pygmy se hace Dexter bajando a bomba de A. Y esto es ronda primera para Exilium. No para Exilium, para Pygmy. Un 5-0 en la primera rondita. Sí, señores, semi en Nipper. Bueno, comenzamos la segunda rondita. Atención, sacamos el paraguas, que parece que llueve en Nades. Parece que todo el mundo ha sacado bien ese paraguitas, ha devuelto las naves con esa raquetita. Atención, que tenemos al sniper Pygmy intentando frenar su, al contrincante Scorpion, que estaba metido en el callejón de respawn. Atención, que ha caído, me parece que Ego ha hecho un TK sobre Itachi. El sniper Scorpion ha muerto a manos de Chaos. Atención, intercambio de disparo en el propio respawn. Fake mata a Ego en el propio respawn. Aún los, parece que los Forfrags no se deciden por salir. Y atención, que ha vengado Digi en su baja. Pero qué gran tiraco de Pygmy en toda la cabeza. Este gran sniper deleitándonos. Y otro mochazo. Otro. Claro que sí. En respawn no se atreven a salir los LMR. No se atreven a salir. No, están muy, muy defensivos a pesar que atacan. Y, hombre, como sigan en esta tónica, se van a empezar a rushearlos y yo creo que va a ser peor. Caen naves, Forfrax toma un poco la misma temática, se quedan en su base, en coches, intentando que la gente de Exilium reaccione. Y Exilium toma las mismas posiciones defensivas, de verdad es una fotocopia de las dos rondas anteriores. Chaos asoma un poco por B. Mochazo de Pygmy, buenísimo. Digi mata a Santos en mercado. Mercado queda descubierto. Se deciden ir a B. Forfrax se decide ir a B. Bomba en B, fake. Muy buen tiro de Pygmy desde amarillo a casa de madera de B. La bomba está en casa de madera de B. Y tenemos ahí a Pygmy. Tenemos a Careto. Tenemos a Fake. Van todos a cuidar bomba. Y queda solo Dexter en A. Le tocará ir a buscar bomba a casa de madera, pero se va a conseguir a estas tres personajes. Careto lo tiene fichado, Fake lo tiene fichado, lo están esperando. Lo están esperando en casa de madera, están cuidando la bomba. Seguramente apenas asome Dexter, será una baja. Vamos a ver qué es lo que sucede. Se lo está pensando. Es un 3 contra 1, quedan 24 segundos. Mira para un lado, mira para otro, pero justo cuando doble aquí, efectivamente Careto se lo hace. 3-0 para Exilium, 3-0 para Exilium y Forfrax tiene que reaccionar y cambiar de táctica. Yo creo que debería rushear. Bueno, se me acaba de ir el server, Pispi. A mí también, si yo he desconectado. Mayday, sí, Mayday, Houston. Contraseña no válida, vamos a ver qué pasa aquí y probemos con la password de foul. Privado. Vamos a hacer un reconnect, a ver, ahora parece que la password se ha puesto de foul, no sabemos qué va a pasar. La password de foul, el server se ha caído totalmente. No sabemos qué va a pasar, la password... el único que sí está dentro del server ahora mismo. Sí, bueno, de todas maneras se cayó en buen momento, ¿no? Ya era una ronda terminada. Y... Y vamos a ver qué sucede. Yo... Pipi. ¿Perdona? Sí, te comento, estamos al aire, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Sí, te comentaba que 4frax estaba teniendo un ataque muy... como muy medido, muy esperando a que viniera a rushear. Y tendrán que cambiar la temática. Porque no creo que consigan hacer muchas rondas así, ¿eh? Les tocará ir un poco hacia adelante, aventurarse a que les lleven nades y balas e intentar plantar. Sí, la verdad que Forfrax estaba un poco parado en este momento. No sabemos qué y por qué se iba a decantar. Parecía que estaba buscando que Team Exilium que les hiciera un rush y pillarlos. Pero no sabemos qué pasa. Bueno... Vamos a hacer una leve pausa de nuevo hasta que nos pasen IP y password del partido y en breves volvemos. Chicos, del directo. ¿Perdón, Andrés? Que estoy dentro yo, Piste, contigo, ¿eh? Ya, pero al parecer vamos al servidor de UK de los De los Team Exilium. Ah, venga. Bueno, son cosas del directo, chicos. Lo sentimos mucho. En breves volvemos con este gran espectáculo. Bueno, entramos de nuevo en directo, chicos. Disculpad las molestias, cosas del directo. Un fallo en el server de la organización de la liga oficial ha ocasionado todo este embrollo, pero ya estamos otra vez en el server de UCA de los Team Exilium. Ya hemos apretado todo la F. Al parecer van a permanecer las tres rondas ganadas por Exilium. Han acordado así, si no me equivoco. Perdonadnos si nos hacemos un lío al deciros, las todas las en qué ronda han ganado cada uno, porque tenemos que sumar tres a Exilium y a lo mejor no nos damos cuenta, pero que lo sepáis vosotros, 3-0 por el momento, y por si nos despistamos y sumando rondas vosotros. Bueno, esto comienza de nuevo otra vez. Parece que ahora se han decantado por ser un poco más ofensivos los LNR. Ya tenemos a Ego metido en la bomba, sabe que tiene Careto en la bomba de A, perdón, ya sabemos que tiene a Careto ahí arriba. Atención, Careto, muy bien, que se mata cuando intentaba salir de este coche a Dexter. Ego se va hacia Mercado, se queda en el Nexo, se carga un Fake, quedan 4 contra 4 en intercambio de tiros otra vez. Ego muy bien, mata a Santos, que iba por él en el Nexo, que une Mercado con la bomba de A. Atención, Careto, que ahora mismo estaba muy bien donde estaba su contrincante. Ego le tenía bien pillado y lo ha matado. La bomba está plantada, han plantado la bomba de B. Menudo tramote los acaban de armar a los Team Exilium. La bomba está plantada, 35 segunditos, quedan 2 contra 2. Digin y Tachi por parte del LNR y Exilium, Careto y Pygmy. Vamos a ver cómo se decanta, vamos a seguir a los Team Exilium. Tiranuma, y atención en Mercado, intercambio de disparo. Careto mata a Digin y Pygmy completa la jugada matando a Itachi. Defusa la bomba. Cuarta ronda para Team Exilium. Andrés, parece que no reacciona bien Forfrax. Hombre, esto fue una manera de reaccionar. Fíjate que plantaron, ¿eh? Yo creo que este es un poco la temática que tiene que jugar Forfrax para intentar hacer rondas, ¿eh? Yo voy a seguir la bomba. Tenemos a la gente de Forfrax de nuevo en base. Careto en misma posición de A. Vamos a ver, humo en medio. Aparentemente se deciden ir hacia B. Tenemos a Caos en B cuidando. Digin se asoma, mira bomba. Pygmy llega también a apoyar a Caos en B. Intercambio de disparos, Caos se hace a Digin. Y Digin tenía la bomba, la estoy viendo ahora mismo. Pygmy mata a Ego. La bomba está exactamente por la parte de afuera en casa de madera. Y a fondo tenemos Pygmy cuidándola. Esto es un 4 para 1. Queda Scorpio nada más, que es el sniper. Y la va a tener muy difícil. Les comentaba que la gente de Exilium cerró filas hacia la bomba. Y Fake se hace a Scorpio, bajando por Mercado. Y es un 5-0. 5-0, sí, para Exilium. Bueno, vamos a ver cómo se presenta esta sexta ronda. Tercera en este servidor. Atención, que cogen otra vez posiciones. Las tiene muy bien cogidas. Su mito en Mercado lo tira los LNR. Vamos a ver por qué se decanta. Atención, los snipers que se están asomando el uno al otro no se ven a través del humo. Atención, Santos, que se hace a Itachi, a Digin, según intentaban asomar por Mercado. Atención a Caos, que se hace ahora a Dexter y algo que estaban intentando asomar por la bomba de ahí. Por el nexo que une el Mercado y arriba de respawn, y Pygmy completó la jugada matando con el sniper a Scorpion, que quedaba solo, que se iba a meter por ese mismo nexo. Y sexta ronda para Exilium. Madre mía, Andrés. Rapidísimo, cayeron en un fuego cruzado la gente de Forfrax. Primera baja de Forfrax por una nave de Caos a estrecho. Santos revienta coche de A, se hace Scorpion. Esto es un 5-3. Posiciones defensivas las mismas. Tenemos a Santos en Mercado, Caos cuidando B, Fake se mete por Mercado también, Digin de nuevo con bomba, y 4 frags hace lo mismo, tiro de Pygmy, no lo estoy viendo, se hace a Ego. Y esto es un 5 para 2, la gente de 4 frags sigue en su base por coches hacia A, y Exilium va cerrando filas. Dexter intenta atravesar a Careto en casa de A, sabe que está allí, se lo hace Fake desde abajo, desde arcos, desde bomba de A. Y solo queda Dijin con la bomba. Tiene a Fake muy, muy cerquita. Pygmy cuidándolo, Careto mirándolo. Fake se adelanta, Fake va por él. Fake lo tiene, Fake lo mata por la espalda. Se quería regresar a su base. 7. 7. 7-0 para Exilium en la defensa. Madre mía, Fake intentó reventar ahí el barril, pero le pillaron las balas antes a su contrincante. Como decía antes mi compañero Andrés, una copia de las posiciones defensivas. Atención a Fake, que intenta rushear ahora, intenta... Muy bien, Fake, que intenta matar a Itachi, que intentó entrar a casa de madera. Mata a Dijin, que estaba en el nexo, pero luego venga a sus dos compañeros. Atención a Santo... Desde la bomba, casi la bomba de B, perdón, en arcos, que estaba matando a todo el que le aparecía por delante en mercado. Atención a Caos, que se hace también desde arriba, ruseando a el penúltimo que quedaba de los LNR. Solo vuelve a quedar el sniper. Atención, pero no tiene nada que hacer, le aparece Santos y dos balitas en el pecho. Y joder, octava ronda para Team Exilium. Sí, muy, muy rápido. Pero es lo que te comentaba, o sea, Forfrax, fíjate que la mejor ronda ha sido la que han atacado. Y ahora se están quedando otra vez retrasados y la gente de Exilium está yendo a por ellos. La primera baja de Fake de Nade, la segunda baja de Caos de Nade a estrecho. Esto es ya un 5 para 3. La gente de Forfrax continúa con su misma filosofía. Tenemos a dos jugadores en base. Caos se hace a el tercero, que se dirige hacia B. Y Dexter y Itachi en base. Bueno, un poco, Itachi se adelanta con la bomba hacia B. A ver si no lo ven. Tiene muy cerca Fake en mercado. Pero es que está blindado. Un buen tiro de Pygmy, que se asomaba Dexter hacia bomba de A. Se lo hace, queda Itachi, se lo hace Santos, me imagino por mercado, sí. Ajá. Y pues 6-3, novena ronda. Y esto se pone difícil, ¿eh? Difícil para Forfrax, sí. Lo están intentando de verdad, pero es que los Team Exilium están tan bien organizados, tienen tanto team play, cogen tan bien sus posiciones, cada uno hace su función, que no les da tiempo. Explotan hasta los barriles que hay en respawn para evitar que los pillen. Atención, que parece que se decantan ahora por atacar a la bomba de B. Sale Ego corriendo. Dijin ya está metido en casa de madera. Tenemos a Dijin y a Ego metido en casa de madera. Atención, acá os intercambio de disparo entre casa de madera. Casa de madera, lo tiene detrás, no lo ve. Lo tiene detrás, lo tenía detrás. Madre mía, Ego que entró por arco, se lo mató. Pero Santos muy bien desde coche, mata a Ego. Dexter mata a Santos desde casa de madera. Atención, se dispone a plantar Dijin. Vamos a ver cómo reacciona Careto, que es el último que queda. Bueno, quedaba solo Careto por parte de Exilium y se le hicieron primera rondita para el NR. Vamos, chicos, que también podéis. Lo venimos diciendo, Pispi, tienen que reaccionar y tienen que jugar rápido. Fíjate que cuando se deciden a ir a una bomba, logran plantar, ¿eh? Los agarran por sorpresa y va muy bien. Vamos a ver la gente de 4 frags por donde se decide. Caen Nade, humo medio. Se deciden ir por B de nuevo. Esto parece ser un rush. Fake en mercado. Se hace Dijin a Fake con una Nade. La gente de 4 frags se decide ir de nuevo a B. Tiene a Santos cuidando medio. Desde arco Santos se hace desde arcos a Scorpion, que bajaba a mercado. Intercambio de disparos entre Caos, desde que está metido en ropa. Con Dijin, que está por la parte de afuera de casa de madera. La gente de Exilium se huele que vienen a B y se regresan hacia B. Está Dijin, la bomba la tiene Dijin efectivamente. Y el juego se centraliza hacia la bomba de B. Careto cubre la retaguardia. Intercambio de disparos por casa de madera. Tenemos un montón de gente aquí. Tenemos a Santos, a Caos, a Dijin. El jugador Itachi se... anima a ir a lechera. Dijin asoma por casa de madera. Intercambio de disparos con Pygmy y con Careto. No se hace ninguno. Itachi y Dijin se pudieron haber hecho a Santos, que estaba abajo. No lo hacen. Santos se hace a Dexter. Santos se hace a... increíble Santos. Jugada de Santos. Dijin se hace a Santos, que estaba en arcos. Y Pygmy se hace a Dijin, que venía por arcos hacia bomba de B. Pues... 7-10. Sí, señor. 10-1. Una ronda de defensa nada más para Exilium. De ataque. Sí, sí, que les queda una ronda defendiendo, ¿no? Sí. Ah, queda una ronda defendiendo nada más. Bueno, comienzan otra vez, parece que los Forfrax LNR. Atención, Scorpion, que se hace a Fake desde mercado. Lo tenemos tirando al suelo, baja las escaleras, no sabe que ahí tiene a Santos cubriendo bien la posición, va hacia Santos, intercambio de disparo, muy bien Santos, se hace Scorpion. En mercado, atención Itachi, que está metido junto con Dexter en casa de madera, intentan atravesar los casas de madera, pero no da ninguno, Caos que se da la vuelta. Muy bien Caos que estaba escondido en la habitación de escalera de madera, de casa de madera. Y mató a los dos que intentaron sorprender por casa de madera, que siempre entran, por cierto. 11-1 para Exilium y hacen cambio de bando. Sí, yo creo que la gente de 4Frags hubiera podido haber hecho un par de ronditas más si se tomaban un poco más decidido el ataque, ¿eh? Fíjate que las dos veces que se lo plantearon, plantaron, que ya es bastante, y se lo complicaron, vamos, y hubieran tenido que tomar esa temática desde un principio. Vamos a ver qué tal el ataque de Exilium. Yo pienso que van a ir muy rápido. Pienso yo. Y va a depender mucho de cómo esté centrado 4Frags en su defensa, ¿no? Sí, va, o sea, todo depende de cómo si se sitúan igual de bien que lo han hecho los Team Exilium 4Frags defendiendo, pero yo creo que o sea, no lo tienen nada complicado llegar a las 13 rondas los Team Exilium. Van a hacer dos rus, pienso yo que van a hacer dos rus. Y van a hacer las dos rondas. Si 4Frags no se planta serio bien defendiendo y no defiende bien, va a hacer las dos ronditas a rusa, a la bomba que sea. Y vamos a pasar al siguiente mapa. Pensaba yo, aunque he dicho antes que 4Frags era un equipo quizás un pelín más mediocre que tiene Exilium, que iban a poner un poco más de resistencia a la hora de caer de tantas bajas al comienzo de la ronda, no sé. Comienza esto, Pispi. ¿Comienzas tú? ¿Comienzo yo? Comienza. Pues vamos a ver, voy a seguir la gente de Exilium. Y aparentemente se deciden ir a un rush A muy rápido. Lo que habíamos comentado, la gente de Exilium se decide ir hacia A. Entra Faken en bomba ya, Faken en bomba. Faken intenta rushearles hacia casa de A. Tiene a Ego, tiene a Dijin. Intercambio de disparos entre Fake y Dijin. Mucho humo, Fake entre el humo. Fake tiene a Scorpion por detrás. Lo mata. Fake está metido en base, casi en base de los 4Frags. Esto es un 3-4. Dexter viene desde mercado a Arcos. Itachi está cubriendo B, que yo creo que se debe ir hacia A. Fake se hace a Ego en casa de madera. Esto puede ser ronda para Fake. Plantan explosivos. Sí, plantan explosivos en A. Pygmy cubriendo A, Pygmy lo tiene, intercambio de disparos, Fake lo mata desde base a Itachi que estaba en Arcos de A. Primera ronda Exilium, rusheando un poco lo que habíamos pensado. Sí, además casi rondita de Fake, si no llega a tirar esa nada de careto, quizás Fake hubiera matado al quinto jugador porque se hizo frag en esta ronda y nada. Bueno, Scorpion, te lo tengo que decir, saca el paraguas, Careto, tú también, que llueve naves del cielo, señores, el humito tirado en mercado, los jugadores que no sabemos a dónde se van a decantar por ir, ya están metidos en la bomba de B, atención que tiene a Dijin otra vez, Fake, muy bien con su rush, Fake que mata a Dijin, que estaba ya rusheando, está otra vez casi en base, atención a Ego que le frena de golpe con su mini acá, los mata, pero atención a Santos que de otra vez desde fondo de B mata a Ego. Plantan. Esto es un 3-2 para Exilium. La bomba está plantada. 42 segunditos. Intercambio de disparo entre la bomba de. Entre la misma bomba de B y Mercado. Vamos a ver cómo se defienden los 4Frags. Solo quedan dos de ellos frente a tres. Exilium, atención a Dexter, que está intentando disparar desde Mercado, atravesando a Caos, que está metido en la bomba. Muy bien, Caos lo pilla ahora por la espalda. Se hace a Dexter y Santos remata la jugada con el Rus, que se había marcado apoyando a Fake, mata al quinto jugador y el primer mapa, 13-1, el primer mapa para Team Exilium. Sí, la verdad que pienso yo que la gente del NR, hombre, hubiera podido esperar un poco más cómo iban a jugar este mapa, ¿eh? O sea, han ido a rush, el ataque ha sido dos rush y la defensa yo creo que han sido un poco rush también, excepto las primeras que se quedaron esperando. O sea que es de esperar que la gente del NR reaccione en este mapa y, vamos, le plante cara, ¿eh? Yo quiero ver que sufran. Yo espero que sufran. Esperamos todos tener un mapa un poquito más emocionante. Con un poquito más emocionante nos confirmamos que este District, este City Street, que les han metido un 13-1 a los 4Frags. En este mapa los snipers tienen un papel brutal. O sea que... A ver qué hace Pygmy. A ver qué hace Scorpion. Vale, la F. Bueno, esperando a que le den a la F. De verdad, este es el mapa de Forfrax y Forfrax lo jugó muy bien contra Tinases. Si lo hace igual de bien, las cosas van a estar muy chungas para Exilium. Sí, dime. No, Pipi, perdona, te quería decir que yo creo que esto va a ser un rush tras rush también, ¿eh? Vamos a ver. Ajá. También las naves juegan un papel muy importante aquí, ¿eh? Bueno, comenzamos la primera ronda de este Crossfire Home Map de LNR Exilium con naves War. Ya se ven las naves War cómo se lanzan. Atención que no cae nadie. Tres humos en medio, uno de ellos mal tirado. Parece que se van a decantar por ir a rush a la bomba de A. Atención con las naves. Atento que se mata a dos, que se ha metido casi en respawn. Atención a Fake, que está ya metido en respawn. Ha matado al sniper. Está intercambiando disparos con Ego, que está casi metido en la puerta de carnicería. Ya solo queda LNR Ego por parte de Forfrax. Y la bomba está plantada, acaba de plantar Careto la bomba de A. Dos contra uno, vamos a ver intercambio de disparos entre Fake y... Bueno, al final Careto hace la cobertura a su compañero Fake, pegándole con dos balitas en toda la cara al LNR que quedaba. Y primera ronda para... Uy, madre, para... Tiene Exilium, Andrés. Menudo rush. Vamos a ver, estoy viendo los jugadores de Exilium tirando cuatro naves al principio, hacia B, hacia A, y repiten el rush de nuevo hacia A. Se meten los cuatro por la calle de en medio. Ego se hace con una nave al santo. Fake se hace Itachi. Pero ya tenemos a la gente de Exilium en A. O sea, ya están metidos en A. Chaos les va por su base. Esto ha sido una masacre. Queda Dexter nada más. Fake, Chaos y Careto. Y Careto se hace a Dexter por A. Han hecho dos rush a A por la mitad de la calle con humos. Y es que no ha habido manera de pararlo, ¿eh? Nada, y además muy bien Fake, que se mete hasta casi su respawn, que le está esperando a Diego muy bien, pero no tiene nada que hacer quedando solo él. Atención, sacamos el paraguas, que tiran nada de War, humito en medio de nuevo. Vamos a ver ahora por dónde se decantan a ir, parece que están esperando un poco, se decantan por ir ahora a la bomba de B. Muy bien Dexter y Scorpion en carnicería, aunque Pygmy y Santo igualan las fuerzas y planta la bomba, está plantada. Me parece que ha hecho un TK, un Exilium, ¿eh? No me acuerdo quién ha sido. Atención a Pygmy, ahora muy bien, que mata en carnicería. Ha quedado a Santos. Vuelve a igualar un poco las fuerzas. DJ muy bien con el rush. Mata a Pygmy, que estaba detrás de todo. Se mete ahora en el foco, pero muy bien. Santos le tenía cogido la posición desde la bomba de A. Atención a Itachi, que intenta desactivar en medio del humo. Parece que ha sido un amago. Y muy bien, Santos va por él. En la misma bomba de A. Y se lo mata tercera ronda para Exilium LNR. Me parece que no, me parece que no. Están plantando de primera la gente de Exilium. Se meten por la mitad de la calle, yo no sé cómo no caen nades ahí. Caen nades War de nuevo. La gente del NR un poco de despliegue igual. Se meten dos hacia A, tres hacia B. Vamos a ver, caen las primeras bajas. Scorpion se hace a Careto. Careto, Fake de nuevo se mete hasta su base. Ya están en bomba de A. Ya están en bomba de A plantando. Santos está plantando en bomba de A. Y queda solo un jugador de Forfrax, Dexter. Es rapidísimo. O sea, en cuestión de 15, 20 segundos ya están plantando la bomba la gente de Exilium. Intercambio de disparos entre Dexter. En colchones, muy buena. Dexter se hace Pygmy. Intercambio de disparos. Le disparan. Dexter sube a casa de madera. Intentar buscar un mejor ángulo. Está Santos y Chaos. Lo tiene Chaos. Le atraviesa a bomba de A. Y... cuarta ronda para Exilium de ataque. Me parece que esto va a ser una clara victoria para Exilium, ¿eh? Aunque no quiero desanimar a los Forfrax, pero no está bien esto, ¿eh? No le está saliendo bien. Atención, Chaos en esta quinta ronda que se hace con la primera nave War a Dexter, al jugador que quedaba vivo en la ronda anterior. Parece que ahora se han decantado por ir a la bomba de A. Están esperando muy bien los Forfrax, Careto, los Exilium, perdón, Careto con otra nave se hace a Digin. No sabemos a dónde van a ir, hay dos jugadores de Exilium en cada bomba. Atención a Ego, que se está disparando desde que Melones se mata a Itachi. Scorpion con su miniaca, Santos en la misma posición. Chaos lo venga, Ego Mata a Chaos, que me parece que era el que estaba plantando la bomba, está en el suelo, no está sin plantar, solo queda Ego de nuevo frente a Fake y a Pimmy. Está metido en carnicería, lo tiene bien cogido la posición. Tiene a Fake en casa de A, arriba, en dobles arriba, y Pigmy mientras plantaba la bomba. Bomba está plantada, Pigmy se va para atrás con su super sniper. Ego mata a Fake, va a ser cosa de uno contra uno, pero claramente tiene mayores posibilidades Pigmy desde la casa de A de pillarle con la sniper, ¿eh? Vamos a ver cómo se las intenta apañar Ego, pero me parece que no va a tener nada que hacer. Atención, asoma Pigmy, pensando que intentará disparos. Uy. No sabemos cómo se va a resolver, lo deja muy tocadito, intenta disparar saltando Pigmy, a ver si lo pilla, quedan solo 12 segunditos. Vamos a ver, Ego intenta así, intenta atravesar, buena, muy bien buena. Ego se lo hace. Muy bien Ego se hace al sniper atravesándolo y la primera rondita a falta de un segundo para que explotara la bomba después de defusar. Muy bien Ego, que se hizo al sniper, que tenía todas las de ganar a ese Pigmy, a ese gran Pigmy se lo hizo. Aún teniendo todas las de ganar, atravesando el balcón de casa rota. Y primera rondita para Forfrax. Andrés. Jugadón de Ego, jugadón. La gente de Exilium se decide ir de nuevo hacia A. Muy rápido, ya están todos en el pasillo de duplex atrás. Careto, las bajas por doquier. Dexter se ha acabado, yo estoy un poco que no sigo. Esto es un 2 para 2. Pigmy en duplex arriba. Careto en duplex arriba. Dexter en panadería, Careto lo mata, hacia abajo queda Ego en su base casi, mirando duplex. Intenta verlos, están por duplex jugando por arriba y por abajo. Queda Ego de nuevo solo contra Pigmy y Careto. Vamos a ver si Ego resuelve. La bomba la tiene Pigmy y está plantando en autobús. Ego le atraviesa, muy bien Ego. Mata Ego a Pigmy atravesándolo a la bomba. Esto es un uno contra uno otra vez. Y sería la segunda ronda que resuelve Ego de manera increíble. Le dispara a Careto. Careto está tocadísimo en colchones. Ego en panadería. Están fichados. Ego lo tiene fichadísimo. A ver qué hace Careto. Careto tiene que buscar la bomba. Quedan 30 segundos. Plantar. Y Ego tiene la posición defensiva. O sea que yo espero que esto sea ronda de Forfrax. Careto planta. Ego atraviesa. No lo logra atravesar. Careto planta en un buen lugar. Se asoma por el roto del muro hacia panadería y se hace a Ego que venía hacia bomba. Buena ronda, de verdad, Ego aguantó ahí como un campeón, pero hombre, no le salió todo. No le salió todo, no siempre estamos de Navidad. Sí. 1-5-1 a favor de Exilium, comienza la séptima rondita, Nadeguar de nuevo, Fake mata a Digin con una Nadeguar a medio, estallan coches, estallan de todo, parece que ahora los Exilium se han decantado por ir a la bomba de B de nuevo, atención a Fake que se está marcando un rush increíble matando a Itachi. Careto cae a manos de Ego que estaba en carnicería. Santos planta la bomba, 35 segunditos. Nada, no, ni me ha dado tiempo. Rondita limpia para Exilium. Ronda limpia. Ronda limpia. Yo voy a seguir un poco a Fake que está rusheando de una manera brutal. Voy a seguirlo a él a ver qué. Se está metiendo hasta el final. Pues mira, no, se ha decidido quedar por atrás, o sea que me voy de él. Mucho humo en medio. La gente de Exilium parece que se decide ir a B. Ya un poco parando el rush. Han caído dos de Exilium. No, mentira, dos de 4 frags. Han caído dos jugadores de 4 frags por Nate Wars. Y Itachi intenta tomar posición defensiva en duplex. Digin igual. Casi se hace un TK. Pigmy tiene a un jugador de 4 frags en la bomba. Lo está atravesando. Fake se hace a pipa. A Itachi en duplex. Careto y Fake en duplex. Digin está en duplex abajo. A ver si se da cuenta que tiene los jugadores arriba. ¡Intercambio de disparos! Careto y Digin. Y Careto se hace a Digin en duplex abajo. Y 7-1. Madre mía. 7-1. Madre mía. No los están dejando de respirar a los Solfrag en su home map, perdón. Comienza la nueva rondita. Nadeswar, humo en medio, no se ve nada a través del humo. Muy bien, Scorpion que se mata desde carnicería a través de humo. A Fake que estaba intentando hacer el rush de nuevo. Intercambio de disparo, parece que los Exilium van otra vez a la bomba de B. Plantan de primera 42 segunditos. Quedan solo Careto y Pigmy por parte de Exilium frente a 4 Forfrax. Esta puede ser la segunda ronda para Forfrax. Vamos a ver cómo se sitúa la atención. Scorpion mata muy bien a Careto con una nade. Y Digin se hace a Exilium. Pigmy. Y rondita, segunda rondita casi limpia, solo cayó Dexter para LNR. Plantan, es increíble, pero la gente de Xenu está plantando casi en los primeros 15 segundos en cualquier bomba en A o B, donde se decidan. Y están jugando muy rápido. Vamos a ver, comienza la ronda. Nate Wars de parte de Exilium. La gente de NNR toma mis posiciones, atravesando el humo, muchas balas entre el humo. Parece que la gente de Exilium se decide ir a A. De nuevo un rush otra vez imparable. Careto en bomba de allá. Careto se hace a dos, Pygmy se hace a Ego de lejos. Madre mía, un 4-1, ya queda solo un jugador de 4frax. Es muy rápido para decirlo, por más a mí me parece muy rápido. El quinto jugador de Exter cae, está en panadería. Pygmy desde duplex se lo hace. Y pues nada, esto va rápido. Va rápido. Pero vamos a terminar prontito. Bueno, comienza la ronda número 11, la onceava ronda, Nades War, casi mata a Itachi con una Nades War, otra vez Zumito en medio, parece que ahora se van a ir hacia la bomba de A, de nuevo con un rush imparable, atención a Itachi que intenta parar un poco el rush matando a uno de sus contrincantes, muy bien, Scorpion desde Carnicería que se hace al paso a Santos y a Careto, quedan solo dos, Exilium frente a tres, LNR, tenemos a Kai otra vez en medio desde duples arriba, Dijin se hace a... Nada, no ha dado tiempo de esta ronda, ha sido muy limpia, muy buena para LNR. Y tercera rondita para LNR, reacciona un poco tarde quizás ya, ¿no, Andrés? Hombre, le tocará hacer un ataque brutal. A ver, estoy mirando a la gente del LNR, el despliegue un poco. Meten dos personas hacia A. Vamos a ver, Exilium, mucho humo en medio, hay como 4 o 5 humos en medio. La primera baja de Dexter a Santos. Exilium parece que se decide ir hacia bomba DB. Intercambio de disparos de Fake se hace a Scorpion por taquillas. Tenemos a Pygmy apoyando atrás, disparando hacia Carnicería a saco. Tenemos a Chaos metido en melones, creo, sí. Se hace intercambio de disparos entre Chaos y el jugador de 4frax. Chaos se hace ego a Pipa. Fuerte intercambio de disparos en base, se hacen a Pygmy. Dexter se hace a Pygmy. Careto estaba en base, apoya a Pygmy, se hace a Dexter. Esto es un 1 para 2. Queda Itachi contra Chaos y Careto. Chaos amaga en la bomba. Careto se hace a Itachi que estaba en carnicería desde base. Y 9-3. Esto no le queda. ¿Cuántas rondas van? Una más, ¿no? Sí. Sí, le queda una más. Comenzamos con. No miento. Esto ya está, el primer bando acabado y le quedan cuatro ronditas por hacer a los Exilium o muy difícil, lo tiene, 10 le quedan por hacer a 4frax LNR. A espera, a ver cómo se plantean el ataque, vamos a ver. Estábamos viendo que Exilium estaba atacando muy rápido, casi de primera. A ver cómo se lo plantea 4frax, que si siendo su home map yo creo que tendrán que ir con un poco de decisión, me imagino. Sí, están un poco desmotivados, Ego haciendo comentarios por el 6 en plan, literalmente acabemos ya con esta enculada que nos estáis dando. Parece que quieren acabar rápido ya esta paliza que los Exilium están dando a los 4frax, porque bueno, verdaderamente es un palo perder por esta paliza en su home map y más jugándose el paso a una final increíble que se va a dar en LAN en Madrid. Bueno, comenzamos esta rondita número 13, intercambio de bandos, ahora atacando están los LNR, defendiendo están los Exilium, no ha caído nadie por parte de nadie con nada de jugar, atención, Careto ahora mismo con su M4 se hace a Jin que estaba abajo de duples, Chaos se hace a Itachi desde arriba de duples, baja ahora, intentando atravesarse entre Estanco y duples abajo, siguen atravesando, atención a Ego que intenta ir a la desprevenida, pero muy bien, Santos estaba bien cubierto ahí entre la hierba, mata a Ego que intentaba ir a Rush, Scorpion, bueno, me parece que ha sido Scorpion el que ha caído a manos de Pygmy, ya solo queda un 4frax frente a los 5 Exilium y no tenía nada que hacer, una atravesada limpísima de Chaos le pega en la cabeza a Dexter y ronda número 10 para Exilium. Pues no veo yo ahora, no termino de ver a la gente del NR muy decidida comparando los ataques. Fake con el sniper, se pone el sniper, se hace a Scorpion de lejísimo, se hace Itachi a través del humo, creo, que cruzaba hacia la bomba de B. Careto se hace a Ego por bomba de A. Dexter intenta ir a A. No tiene la bomba, pero tiene a Fake ahí cerquita. Lo ve. Intercambio de disparos entre Dexter y Fake. A ver, sacan la pipa los dos. Dexter cegadísimo, lo estoy siguiendo a él. Careto se lo hace en entrada de duplex. Esto es un 1-3. Dijin con la bomba, pero que va, tiene a Pigme ahí al lado. Careto en duplex, Fake con el sniper atravesándolo. Vamos, que hazte un kill, hombre. Madre mía, qué desesperación, la verdad. A ver qué. ¿Qué hace? Vamos a ver. Lo atraviesan por un lado, lo atraviesan por otro, desde madera a fondo. Pigme estaba ahí al lado. Pues una ronda más, creo que hace falta que haga Exilium, ¿no? Dos. El que llegue a tres. Dos ronditas. Bueno, pues 11-3 a favor de Exilium. Vamos a seguir ahora a este Team Exilium que parece que, bueno, Chaos ha caído con una nada igual a manos de Dijin. Santos parece que va con el rush, intercambio de disparos entre él y Ego. Se hace a Ego, se mete por focos. Vaya rush, está marcando Santos, mata al sniper que estaba al lado de coches. Vamos a seguir este jugador, se intenta subir. Ahora mismo baja otra vez para el estanco abajo, saben que le tiene bien pillado. Solo quedan 3 LNR frente a 4. Perdón, ya solo 2 LNR frente a 4. Exilium ante 100, intercambio de disparos en melones. Dijin se hace a Pigme en melones. Careto muy bien desde lejos con su Super M4. Mata a Dexter. No tiene nada que hacer Dijin. Nada. Fake lo pega, un tiraco de sniper impresionante. Y nada. Una rondita más y Exilium a la LAN. A ver, vamos a... Hombre, valoro la que le queda poner emoción Bispi, la verdad. Pero yo esperaba ver un poquito más. A ver, LNR parece que ya pues, se juegan todo y hacen un rush a saco hacia A. Veo la bomba, Fake atravesando, intercambio de disparos fuertísimo en melones. Dijin atraviesa duplex, que sabe que hay gente allí. Vamos a ver un 4-2 para la gente de Fort Frag, yo creo que rondita. Rondita de Four Frags. Y se alarga una más. Toda tuya. Pues a ver, venga, gracias, Pispi. En Adesguar de nuevo. La gente de Exilium, las mismas posiciones. Se meten a melones rápido, se meten hacia A rápido. Esto es un ataque rapidísimo hacia A. No, pero Four Frags quiere plantar en B. Amaga, tiran humo. Tienen muy... El Santos va rusheando. Careto va rusheando hacia su base, le suben por colchones y se los hacen a todos. Santos se hace al cuarto jugador, Ego se hace Pigme, Chaos se hace Ego y esto se acabó, señores. Muy rápido, muy enrevesado, mucho rush, mucho humo. Y pues nada, 13-1, 13-4. Pues no sé, yo no me siento un poquito de verdad defraudado igual del partido. Jaja, un poco. Pero bueno. Quizás. Esperamos sí, un poquito sí. Más de emoción y más después del boom publicitario que le hemos dado, esperando un grandísimo partido, un poco más de defensa por parte de Four Frags. Sí, la verdad que sí. Pero bueno. Vamos a intentar conseguir las correspondientes entrevistas. A ver si conseguimos a Pigme para que entre al ventrilo. Vamos a ver si lo traemos para acá. Ya tenemos ahí a Pigme. Pigme, aquí estás, Pigme. Hola, muy buenas, Pigme. Buenas noches, gente. Bueno, ante todo, mi más sincera enhorabuena por ese paso a la LAN. Esperamos vernos allí el Careto y que me invites a una caña, como dijiste en la anterior retransmisión, que no se me olvida. Por supuesto. Eso está hecho. Bueno, la caña está hecha. Bueno, victoria aplastante frente a Four Frags LNR. ¿Esperabais quizás un poco más de resistencia por parte de ellos? Hombre, sí, sobre todo en Crossfire. La verdad es que estábamos un poquillo acojonados antes de empezar el partido. Y ahora, hombre, mucho más tranquilo, ¿sabes? Y sí, quizás esperábamos un poquillo más en Crossfire, pero vamos, han jugado muy bien. Con nosotros súper contentos. Claro, como para no estarlo. Bueno, os habéis jugado el paso a la final en LAN en Madrid el 27 de septiembre. Lo habéis conseguido. El equipo ha respondido bastante bien, ¿eh? ¿Crees? ¿Algún fallo? Mójate un poquito, dinos cómo has visto a tu equipo y sobre todo, bueno, cómo has visto a tus contrincantes. Al equipo bien, hemos jugado bien, vamos, pocos fallos, alguno mío, sobre todo en Crossfire, pero en general bastante bien, bastante fuertes. Y bueno, de ellos, nada, quizá eso, que esperamos quizá un poquillo más, pero es que ya hemos jugado otras veces contra ellos y no sé, será que hemos mejorado algo nosotros, pero bien, vamos. Bueno, pues y, no sé, ¿cómo os esperáis de cara a la LAN? ¿Cómo vais preparados? ¿Os vais a empezar a preparar ya mismo? ¿Estáis motivados para llevaros esos grandiosos premios que ofrece la Liga Oficial Code 4? Pues motivados siempre y preparándonos, llevamos preparándonos desde el principio, desde que se llegó, esta gente llegaron de la campus, ahí hemos estado siempre jugando mucho y eso, preparándonos porque nos vimos con posibilidades desde el principio. Bueno, Pikmi, pues mi más sincera enhorabuena, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista y por dejarnos retransmitir y a nos vosotros vemos las por caras de la LAN. Eso. Bueno, tenemos aquí a Ego por parte de Frustrax. Ego, un palazo. ¿Ego? Aquí estoy. Que, como te iba diciendo, un palazo no está aplastante victoria por parte de Exilium. Hombre, ya te digo, y menuda enculada nos has metido. No, bueno, a ver, no íbamos expectando a nada de, bueno, sí, bueno, podemos ganarle esto, no sé cuánto. Nos habíamos mentalizado y tal de lo que, digamos, lo que podía ser Exilium, ¿no? Y digamos que no esperábamos nada diferente. Esperamos hacer un poco más en Crossfire, pero nada, no se ha podido. Claramente han sido superiores y se ha notado mucho que lo tenían muy entrenado. Y excepto por alguna rondita que me he hecho por ahí, a nosotros, por lo menos a nosotros nos ha ido como el culo, ¿sabes? Pero al menos ellos lo han jugado muy bien. Y nada, me alegro por ellos y ya nos veremos en la LAN. Hombre, claro que sí, porque recordaros que Ego también viene a la LAN. No a jugar, pero viene por parte de mi equipo de locutores, viene desde Barna a Madrid a retransmitir conmigo las finales de la Liga Oficial Code 4, ¿eh? Es un dato a tener en cuenta. Así es, voy de perrito faldero de Pispi, ¿sabes? Así en plan, aquí está Pispi. Bueno, vamos a ver. Pues nada, eso, muy buena voz por parte de Exilium y creo que nada más que decir, suerte en la LAN. Bueno, pues muchas gracias, Ego. Verdaderamente, aunque ya escucharás la retransmisión, porque esta vez sí hemos grabado. Menos mal. ¿Cómo te has quedado con esa que me he hecho, tío? Que me he hecho cuatro y yo ni sé cómo lo he hecho, ¿sabes? Me quedo así, digo, hostia, ¿esto ha pasado? Y encima no estaba grabando. Ay, madre, pues mira, la verdad es que te hemos visto uno de los mejores del equipo, ¿eh? Cuando verdaderamente pensamos, sobre todo en una rondita en Crossfire ahí, que te hemos visto muy muy hábil atravesando a Pygmy a casa de Sniper a través de la madera, que has desactivado la bomba y la siguiente que también has atravesado a Pygmy plantar, nos has impresionado bastante, ¿eh? Sí, ha sido algo espontáneo, ¿eh? Pero te digo que esto me pasa una vez cada 3 años. Bueno, Ego, pues muchísimas gracias por habernos dejado de retransmitir, por acceder a esta entrevista después de la derrota y nada más. Nada, muy bien a ti. Ya nos veremos por Madrid. Nos veremos. Bueno, chicos, y bueno, muchísimas saludos. Gracias a todos por estar aquí con nosotros retransmitiendo, bueno, escuchando la retransmisión mientras nosotros retransmitíamos, perdón. Ha sido todo un placer en retransmitir este fabuloso partido, que no ha sido todo lo emocionante que hemos querido, pero lo ha sido. Agradecer a NGGN, nuestro sponsor Cupa, dándonos soporte, y como no, a esa gran página web Gamer Mafia, que me permite publicar mis noticias de retransmisiones, y si nadie lo impide, nos vemos mañana. Agradecer también a nuestro técnico de sonido 13500, y como no, a mi gran compañero de retransmisión, ese canarión que a mí me gusta mucho, Andrés. Coño, canarión, venga, hombre, que soy de Venezuela, coño. Bueno, vivo aquí, pero no, la verdad que es un placer siempre siempre transmitir contigo, Pispi, que lo haces genial. A ver si te voy tomando recortes de cositas tuyas. Pero pues nada, por echar una mano lo que sea. Bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima, chicos. Chau. El deporte electrónico se vive en Radio Behind.